Y volvemos en este especial de medio. Estuvo muy Chiquidrácula. No, sí, se posesionó Chiquidrácula de mi cuerpo por un momento. Pero bueno, antes de pasar con todas estas historias tenebrosas que queremos contarles, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la tradición de muertos aquí en el estado de Yucatán y pues en otros lugares de la República. Y pues bueno, me gustaría que contáramos primero sobre esta tradición que tenemos acá en Yucatán, que es el Janal Pichán, que viene de la maya, que significa alimento de las almas, una cosa así, por de las ánimas. Ah, ok. Y bueno, ¿cómo lo celebran? A ver, cuéntenos. Pues bueno, aquí creo que como en muchas partes de México, la celebración de muertos es muy respetuosa, es un rito, ¿no? Es muy ceremoniosa y es poner, ¿no?, en una mesa una serie de ofrendas a difuntos, ¿no? Entonces para eso se ponen fotografías, ¿no?, o algún objeto que haga alusión a las personas fallecidas, y bueno, se les brinda alimento y bebida. Y en muchos casos, ¿no?, por ejemplo con mi familia, pues se le pone el cigarrito, la copita, porque bueno, es como la manera de decir que cada año vienen estas personas, vienen las personas difuntas, los espíritus de las personas difuntas, a darse atascón, ¿no?, de las cosas que le gustaban, a comer, a beber. Visitar a la familia. Y bueno, pues si le gusta, exacto, visitar a la familia, y pues bueno, si le gustaba el tabaquito, le gustaba tomarse su ron, pues se le pone, ¿no? Y pues es parte, ¿no?, de un rito que, pues, ahí va un poco entre... Ajá. Pues sí, religioso, vaya, o sea, tiene ese como acento, ¿no?, de ser religioso, ¿no?, porque también viene la parte un poco de los rezos, de esa ceremoniosidad que es la religión, y pues el incienso, el copal y todas estas cosas, ¿no? El Día de Muertos es como, se festeja, porque es un festejo en todo México. Yo soy de Oaxaca, y en una localidad específica que se llama Juchitán. La diferencia un poco entre lo que sucede en Mérida y lo que sucede en Oaxaca es que, por ejemplo, solamente puedes poner altares si el difuntito tiene máximo 2 años de haber muerto. Si no, el altar es como pequeño y no se visita. En Juchitán se ponen los altares inmensos solamente cuando cumple con esas características, y además es visitado por gente. Y es como cuando se hacen las novenas, pero en el Día de Muertos. Entonces llega muchísima gente a visitar los diferentes altares. Se hace una misa, se quema incienso, con las mismas especificaciones, ya sabes, el cigarrito o el alcoholcito, pan, fruta, etcétera, etcétera, pero solamente para los muertos recién, ok. Recientes. Y bueno, la diferencia también es un poco de que en Oaxaca, a diferencia de acá en Yucatán, pues no tienen, ¿no?, la gastronomía es diferente, ¿no? Sí, claro. Y no tienen, por ejemplo, el famosísimo mugbil pollo, o pip, que le llaman acá, que es un tamalote, un sendo tamalote, sí, lleno de pollo, o de, no sé, carne, pollo, puerco, ¿no? Y tiene su col, que es así, el como harina, ¿no? Como... Es masilla. Como, ajá, masilla, ¿no? Como atolito. Sí, Pumito, ¿tú comes mugipollo? Sí. ¿Cómo tamales, son? Tamales, de todo. ¿Qué es lo que suelen comer en tu casa cuando son las... Bueno, esta festividad? Pues hacen pip, y pues la tradición es que es enterrado, no es horneado. Claro. ¿Cómo enterrado? Y, por ejemplo, hacen un... Como... Mi familia tiene casas así largas, en el patio las entierran. Y entonces mi abuelo me tiene enseñado cómo enterrar, porque no es nada más así a lo loco, entierras el pipi ya. ¿Cómo se entierra? O sea, haces el hueco en el patio, la sacas las piedras, metes, sí, el pipi, ¿qué se mete en...? Se mete leña, se mete hierbas, se mete las hojas de plátano para que no se quemen. Órale, oye, ¿es cierto que tienes que enterrarlos así, dejar una marquita, que porque supuestamente se, sí, mueven los pies? Sí, hay ciertos ritos que tienes que seguir, porque si no, hay uno que se echa a perder, por ejemplo. Sí, ¿cuál es el que se echa a perder? Por ejemplo, que se quema mucho, o que no se cuece. Órale. Yo creo que comí hoy uno que no estaba bien cocido. No, sino nosotros comimos hace rato uno muy rico, por cierto, que de repente hacen que para los niños el pib sin picante y el pib con su chile habanero, delicioso, o sea, una cosa riquísima. Allá en Oaxaca, ¿qué es lo que comen? Allá se acostumbra el tamal, pero de mole negro. ¿Ves de que Oaxaca tiene así como 5,000 moles? Sí. Con amarillo, rojo, verde, negro, café. Bueno, el que se utiliza para la festividad de muertos es justamente el negro, el tamal de mole negro, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Yo ¡sí! Les... yo les quiero contar de una festividad que se lleva a cabo, pues, como en el Golfo, una cosa por así. Bueno, es Veracruz, Tamaulipas, el estado de Hidalgo. Es una festividad que se llama Xantolo, que igual este es para el Día de Muertos. Xantolo no es una travesti que trabajaba. No, no, no, no. Allá lo que hacemos es, bueno, se hace un altar siempre, independientemente si lleva un año o dos años. De hecho, hay una competencia de altares cada año. Yo te puedo hablar, wow, la cervezota. Te puedo hablar pues del pueblo de mis abuelos, que es lo que yo he vivido. Hacen altares en todo el pueblo, pero lo más, yo creo que lo más bonito y lo más tradicional allá es que, bueno, a fuercitas, todas las mujeres del pueblo preparan el pan para sus muertos. O sea, no es ahí de que compras el pan, no, ellas preparan el pan, lo empiezan a hornear y a la una de la mañana que revienta el bollo, que así le llaman a cuando ya está en su punto la masa, se paran a esa hora a empezar a hacer el pan, lo hornean ellos. Y otra tradición muy bonita es que, bueno, como allá normalmente toda la gente andaba mucho a caballo, pues muchos fueron o murieron o los asesinaron en caballo. Entonces todo el día toda la gente anda andando en caballo. No, qué dolor después de que te bajas del caballo. Si tú estás acostumbrado, pero bueno, para las personas que nacieron en caballo. Sí, sí, la verdad es una tradición muy, muy bonita. Hay algo que no dije de Cuchitán, es que, bueno, están las festividades estas, ¿no? De que vas a visitar los diferentes lugares donde hayan muertos recientes para dar ofrendas, etc. Pero, hazte cuenta, el 12 de noviembre se vela en el cementerio. Entonces, el cementerio municipal o principal se llena de stands de música, chelas, cosas por el estilo, en la parte de afuera, y en la parte de adentro están todas las personas en los diferentes, ¿cómo se llama? Nichos. En los diferentes nichos, y pues están velando a sus muertitos con flores y cosas por el estilo. Pero lo chido de esto no es solamente ir allá y pues velar a los muertos, sino que es una fiesta dentro del cementerio, gracias. Wow. Pero lo padre además es que los chavitos también juegan como un papel muy importante. No están disfrazados ni nada. Lo que hacíamos era subirnos a las tumbas, porque son como casitas, no son como acá que son de las pequeñas, sino como pequeñas construcciones. Y el chiste es llenar los huevos de arena. Ves que cuando los huevos se dejan de utilizar, se llenan de harina o de confeti. Y es jugar a la guerra de huevos encima de las tumbas. Entonces estás como corriendo de tumba a tumba, y ves a tu cuate y ¡ta! Y sales corriendo. Y obviamente en la parte de abajo están todas las mamás histéricas de que ¡te vas a caer! Y ves cómo salta un niño, salta otro, un huevo. Se vuelven Spider-Man. No, y aparte como Sarita García, ya sabes, de un lado están así como en el rezo y con una lágrima del ojo izquierdo y del derecho, y de este lado están, ya sabes, regañando al chiquito. Y es el vivo ventaneando, porque además están los chismes entre las diferentes señoras, la copa de la abuelita con las dos trenzas, la enagua de blanco y el huipil, su chela envuelta en un pañuelito blanco para que por la discreción, y todo se pone súper genial. Y en la parte de afuera está así la música, y hay gente que está bailando, ir, y hay vamos. Muchísima comida, se pone, es reventón. Dura hasta las 3 de la mañana. Oigan, aquí van a los cementerios porque, bueno, estábamos en la adornada de Casa de Panda, y en Casa de Panda a un lado hay un cementerio. Entonces de repente veíamos así gente entrando al cementerio ya muy tarde. Sí se acostumbra aquí también ir al cementerio en estos días. Lo que pasa es que creo que en estos días no se respeta el horario que normalmente, digamos, ocupan los cementerios. Me parece que en esos dos días el cementerio está abierto durante toda la noche y el día. Y yo me imagino que tal vez para las personas que se les dificulta ir en las mañanas o al mediodía de los días importantes, pues adelantan a ir un día antes, ¿no? O ir en la madrugada, porque pues también es un desmadre, ¿no? O sea, a esa hora, al mediodía, es justamente cuando va toda la gente. Entonces yo igual creo que como para prever de que, ¿sabes qué? Va a estar muy muy difícil llegar, ¿verdad? Entonces igual creo que llegan, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba más chavo, cuando vivía en Juchitán, bueno, fue hace 9 años, en casa de mi abuelita nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a comprar las flores que se iban a ocupar. Se hacían los arreglos durante la mañana y a las 7 de la mañana partíamos para limpiar las tumbas, ¿no? Limpiarlas, adornarlas, dejar las flores, dejar todo listo. Nos íbamos a la casa a preparar comida, poner altares, y regresábamos en la noche a la festividad esta y a partirnos los huevos. Ok. No, realmente. Los de arena. Los de harina. Harina, ok. No, en el caso de, bueno, de la festividad de Chantolo, ahí sí son muy respetuosos. En esos días no hay fiestas en el pueblo. El cementerio solamente está abierto de día. Pero en la noche es una cosa impresionante porque los últimos que se van tienen que... O sea, siempre todos llevan varias veladoras al cementerio. Entonces el camposanto lo ves desde lejos. No. O sea, se ve iluminado, una cosa impresionante, ¿no? Y sí es La verdad, a mí me encanta esa festividad. Yo cada año iba, cada año me ponía a montar a caballo, cada año me rozaba después de montar a caballo. Fíjate que culturalmente de este tipo de actividades en México, en lo particular, creo que es de las más auténticas. Un poco se está perdiendo por la onda del Halloween y de las nuevas generaciones, pero es de las más mágicas y de las más auténticas, porque todavía la Navidad como que se pierde esta onda de lo religioso, de lo cultural, claro, o de lo espiritual, ¿no? Por la cuestión de los regalos, mercadotecnia y demás. Pero algo que no está tan tocado. Sí, el pinito, ¿no? Claro. Dices, bueno, y Santa Claus barba blanca. Dices, ¿qué pedo? O sea, cuando en realidad no debería ser algo, ¿no?, que nos corresponda, sino que más bien es adquirido, ¿no?, de otras culturas, ¿no?, Estados Unidos. Pero sí, es muy rico, ¿no? Y es también lo que lo hace diferente, ¿no?, del resto de otras culturas, ¿no? Tal vez Oriente o, no sé, Europa, que igual y no hay tanto ese rollo de la fiesta, ¿no? Que finalmente, digo, sí puede ser, sí puede haber ese rollo, ¿no?, de luto, del respeto, pero, y el rezo, ¿no? Pero también, digo, es un... Pero ahí hay el colorido, ¿no? Pero el otro colorido, ¿no? Porque, por ejemplo, el mundo festeja el Halloween, ¿no? Por así decirlo, el mundo, por no generalizar, pero supongo que Asia, que está un poco como separado de estas corrientes occidentales, ha de tener sus festividades propias, ¿no? Pero México, por ejemplo, que se ha llenado de todo esto, de toda esta idea occidental, todavía logra conservar esto. Y ya no es el miedo hacia los muertos o disfrazarte de alguna figura de terror, sino disfrutar al lado de tus muertos, claro, como parte de la familia, es una celebración, llenar de magia todo esos días, ¿no?, al final de cuentas. Y eso, por ejemplo, para muchas personas les sorprende, ¿no?, de que tal vez para los ojos de digamos, otras razas sea así como algo irrespetuoso a cierto punto, ¿no? Tú dirías, imagínate, vas a Juchitán y ves afuera, ¿no?, chupando la y la cumbia, los teclados y todo el rollo y la fiesta. Y pues en otros igual, ¿no?, en otras culturas igual es más, igual es ceremonioso, ¿no? Pero ya, digamos, no hay tanta algarabía, no hay ruido, no hay música, sino más bien es así como encender tal vez el incienso, el rezo en silencio, y es lo que le hace a las festividades mexicanas, que hay que conservar el hecho de que son bonitas, ¿no? Digo, creo que para mi gusto también son, creo que, las ceremonias más hermosas que hay. La de muertos creo que es una de las más representativas. Además, ¿cuántas culturas en el mundo en realidad se meten a festejar a los camposantos, ¿no? A hacer como una fiesta allá y disfrutar del siguiente paso que todos vamos a dar, o sea... Claro, el mexicano es, al final de cuentas, de las pocas culturas en las cuales inclusive hasta nos reímos un poquito de la muerte, ¿no? Jugamos con ella, con las famosas calaveritas, que la verdad quiero invitar a todos los usuarios a que nos hagan una calaverita, ya sea a los usuarios, al sitio, al podcast. Yo por ahí creo que voy a hacer una calaverita, la verdad se me antoja para... ambientar un poquito. Poeta. No, pues sí, pues bueno, Tan tan. No, pero pues igual que nos cuenten las personas fuera de Yucatán, los que están en otros estados o en otros países, porque también tenemos gente de Argentina y de Perú, un saludo a Jacob. Chile y el de Perú, que nos cuente qué hacen allá. Sí, ¿no? También tenemos estadounidenses, no sé si nos oigan en español, pero que nos cuenten igual cómo son sus festividades por allá. Y pues bueno, vamos a hacer este segundo corte, vamos a regresar con las historias. A ver, Kumito, ¿qué más quieres agregar? Y algo muy recomendable es ir a la Plaza Grande, como ayer que se celebró, por ejemplo, una exposición de altares. Ay, sí, ayer la Plaza Grande, porque pasé a comprar mis roulades. Son unas prótesis para levantar la nariz. Era el disfraz estaba de Halloween. El centro hasta el culo de gente. Pero así, increíble, en toda la Plaza Grande, en todo el parque, estaba lleno de altares, gente vestida de forma típica. Habían unos que nada que ver, unos estaban con plumas y cosas por el estilo, que no corresponde tanto a esta parte, pero bastante interesante igual. Y algo muy chido es que por ejemplo, son de diferentes lugares, de otros pueblos que vienen a hacer altares. Y además puedes comer allá, ¿no? Sí, cuando vas repartiendo pan y pizza gratis. Reparten pan y el pie. Y pues ahí te puedes atascar grapa, ¿no? Y no solo eso, es la cultura. Te puedes atascar grapa. Vivir la cultura. Viva la cultura. No, ahorita que estaban hablando de que dan cosas, bueno, hay un pueblo en el Estado de México que se llama Mixqui, me parece. Si me pronuncio mal. Mixqui no es la que hace ropa. No, no es Mixqui. No, es Mixqui, Mixqui, o no me acuerdo bien cómo se llama, y me corregirán los del Estado de México. Que bueno, ahí vas allá el Día de Muertos y todo el mundo tiene su altar y todo, y tú puedes entrar a todas las casas a ver los altares, te ofrecen comida, te ofrecen alimentos. La verdad, México está lleno de tradiciones muy padres, y una de ellas pues es el Día de Muertos, como hemos estado diciendo. Conozcan más su cultura, culturícense, amen a su país. La verdad, tenemos tradiciones muy chidas. Y pues bueno, ahora sí, México se ríe de la muerte y de la crisis. Que nos suban impuestos, que a mí me importa. No, no es cierto. Menos al cigarro, por favor, voy a dejar de fumar. Ya van a empezar las historias de miedo. No, bueno, pues vamos a regresar con nuestras historias de miedo. Síganos escuchando. Esto es Midbird Podcast. Me pone pausa.